¿Cómo te va, Julio? Buen día. Buen día, Jorge, a tus compañeros y a los oyentes. Gracias por atendernos, Julio. La última vez que hablábamos contigo nos decías de la planificación que se estaba realizando y los detalles que se estaban implementando vinculados a una manifestación que van a realizar, se va a concretar en esta semana allí en Montevideo, justamente tratando de hacer dar información y hacer saber a los integrantes del Parlamento Nacional la necesidad de una mejora en lo que tiene que ver en la remuneración de los policías, entre otras cosas. Contanos, por favor, desde el punto de vista organizativo, cómo viene esto y, a su vez, también si paralelamente han podido realizar algún tipo de acciones, de trámites, de reuniones para poder lograr estos objetivos. Sí, Jorge, en esos preparativos estamos. Ahora venimos un poco contrarreloj, pues ya queda unas horitas para estar viajando a Montevideo. Esto va a ser el jueves 14 a las 10 de la mañana en inmediaciones del Palacio Legislativo. O sea, pasado mañana. Sí. ¿Y en qué va a consistir? Bueno, se acordó hacer un encuentro con todas las con las organizaciones sindicales que están participando de la UCIP. Van a venir compañeros del interior del país. Nosotros estamos tratando de coordinar desde acá a Maldonado a que poder ir en un vehículo, un micro, y llevar compañeros que estaban interesados en ir. Y bueno, nos vamos a concentrar ahí en inmediación del Palacio Legislativo, vamos a hacer un acto ahí, que se va a instalar un escenario, y después se verá si se realiza alguna movilización, de acuerdo a como vengamos ahí después del acto. Bueno, resolveremos si se hace algún tipo de marcha hacia Torre Ejecutiva o hacia el Ministerio del Interior. Eso se va a resolver en ese acto que vamos a hacer en inmediaciones del Palacio Legislativo, con ese escenario que se va a montar ahí a tales efectos. Nosotros hemos hecho algunas, hemos tratado de mantener reuniones en la DINATRA. Se presentó una solicitud de una mesa tripartita para tratar un convenio y que el Poder Ejecutivo pueda enviar un mensaje complementario contemplando nuestras reivindicaciones de ese aumento de salario que habíamos pedido del 22%. Y bueno, estamos esperando porque nos comunicaron que en esa reunión quieren que esté presente el Director Nacional de Trabajo. Están coordinando la agenda con él, así que estamos esperando que en cualquier momento se realice esa reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo. Y a su vez, bueno, ya habíamos estado, como lo habíamos dicho, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y Diputados, y habíamos planteado todas estas reivindicaciones nuestras y posibles cambios a la rendición de cuentas que mandó el Ejecutivo. También estamos tratando ahora de ver si podemos tener alguna reunión con las distintas bancadas de los partidos políticos o los principales dirigentes de los partidos políticos para hacerles llegar nuestro planteo. Y bueno, estamos en todo eso de cara a la finalización de la aprobación de esta rendición de cuentas. Es decir, son días que uno tiene que acelerar porque, bueno, se está tratando ahora la Comisión de Hacienda y tienen 90 días para aprobar esto. Julio, decías de que se van a concentrar los funcionarios policiales desde cerca del Palacio Legislativo. ¿Eso puede estar afectando, en definitiva, el servicio policial durante el jueves en diferentes puntos del país? No, porque la mayoría de los compañeros van a ir ahí, están solicitando licencias, tienen el día de descanso semanal. Bueno, algunos otros los dirigentes sindicales tienen el fuero sindical para ese día. Así que no se va a ver alterado para nada el servicio. Eso. Bien. En lo que tiene que ver sí, con los contenidos de la rendición de cuentas y de alguna forma haciendo un comparativo con lo que ustedes aspiran, ¿está muy distante la solicitud de ustedes con la respuesta de de la rendición de cuentas? Sí, hay una diferencia importante. A ver. O sea, lo que nosotros habíamos adelantado, el aumento que se pretende dar a los grados más bajos andan los 1.500 pesos. Nosotros pretendemos que se superen los 3.000 pesos, por lo menos, doble, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, vamos a ir viendo, como te decía, vamos a tener esta reunión tripartita que ya está prácticamente confirmada. Y bueno, vamos a tratar de aproximarnos lo que se pueda en esos números. Consideramos que 1.500 pesos de aumento para un agente no. ¿Cuánto es el bueno, sueldo? ¿Cuánto es el sueldo de un agente? La gente anda en, para terminando la gráfica ahora, por un momento, uh-huh. 36.153,91. ¿Eso es nominal? Sí, nominal. Bien. Sí. Tengo entendido, y te pido que me confirmes a ver si el dato que estuve repasando es así, que entre 2016 y el 2020 la remuneración de los policías aumentó un 51% y que a partir de ese momento ha habido en diferentes escalones, digamos, una pérdida salarial que andaría en el eje del 8%. ¿Es así? 8%. ¿Es así? Sí, tal cual. Han tenido este aumento por encima de ese porcentaje los grados más altos, ¿verdad? Que es lo que nosotros decimos que hay que buscar un equilibrio en un 30 y poco por ciento los grados menores y más del 60 los grados de comisario mayor allá arriba, ¿no? ¿Y eso no está contemplado, ¿verdad?, en la rendición? Eso se mantiene, no se mantiene así. Uh-huh. O sea, en el porcentaje que van a dar va a ser esa misma, ese mismo número va a andar ahí, o sea que no. Por eso te estamos pidiendo el 22% de aumento para los grados hasta suboficial mayor y un 12% nosotros de oficial a comisario general. Hay una diferencia, un 10% de unos a otros. Sí. Sí. ¿Qué otras cosas hay en la rendición de cuentas que no le satisface? Bueno, nosotros lo que planteábamos ahí el tema de, bueno, se vuelve a reafirmar el STIP, que es el seguro transitorio, que pasa de 3 años a 18 meses. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Eso es un seguro donde el policía por alguna lesión o algún impedimento que supera la certificación los 30 días, pasa a una junta médica y esa junta médica lo declara inapto para no apto para el servicio y va a ese seguro transitorio que se le van haciendo evaluaciones periódicas y bueno, si ve que la lesión no mejora, bueno, lo pasan a un sumario y en ese sumario lo declaran inapto para el servicio y pasa a un retiro por causal de incapacidad. Uh-huh. Y ahí, bueno, se va con un 65% del sueldo, se iba antes, ¿no? Después que se sufrió esta modificación a rendición de cuenta, se bajó de 3 años como máximo ese seguro a 18 meses y se va con un 50% del salario si no hay un nexo causal con el servicio, la lesión. Ahora sí hay un nexo causal que como consecuencia del trabajo se puede ir con un 65% del sueldo. Nosotros consideramos que se debería haber mantenido los 3 años, pero a su vez también consideramos que estas rendiciones de cuentas no pueden modificar el sistema de seguridad social nuestro. Puede haber una inconstitucionalidad ahí. Cuando se habla de modificaciones a la seguridad social, tiene que ser por leyes especiales, no por una ley de rendición de cuentas. Eso lo prevé la propia constitución. Entonces consideramos que ahí puede estar en esa delgada línea de una posible inconstitucionalidad por una ley de presupuesto o rendición de cuentas, hacer modificaciones al régimen previsional nuestro, porque esto del seguro de transitorio por incapacidad está en la ley 18.405, que es la ley de retiro y pensiones policiales. Bueno, eso por un lado. Después, bueno, lo otro que hay, bueno, pasa la Guardia Republicana a tener mando directo con el Director Nacional de Policía, que consideramos que estaba bien, como estaba, bajo el mando directo del ministro, para evitar un descontrol, ¿no? Nosotros consideramos que un grupo especial que debería tener un mayor control político para evitar algún tipo de desborde en sus actuaciones, y venía trabajando bien por ahí, no era necesario hacer ese tipo de cambio. Después también la certificación médica, que nos incluye con los demás funcionarios, que al tercer día, los tres primeros días se les descuenta, y después bueno, ya no, pero bueno, esas son cuestiones de que tratamos de plantear de que no era necesario incorporar esto a la policía, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se está llevando adelante el debate en el Parlamento. Me habías mencionado la necesidad de un apoyo permanente, un apoyo psicológico permanente. ¿Algo de eso incluyeron? No, eso no. No, o sea, en la rendición no está, lo hablamos, uh-huh. Sí. Lo hablamos porque es necesario que los policías puedan tener una contención en el ámbito de los profesionales de la salud mental ahí, porque el alto estrés, lo habíamos planteado en la reducción, sí, de la jornada, uh-huh. Lo habíamos hablado ya, que bueno, eso lo planteamos en la Comisión de Presupuesto ahí, diputado, que sería bueno tener en cuenta de que el trabajo nuestro, que es un trabajo que se convive con la violencia, el alto estrés que tienen los policías ahí, de buscar una forma de bajar la certificación médica, bajando la jornada laboral de 8 a 6 horas, que serían 4 turnos de 6 horas en las seccionales, de manera que el policía pueda tener un mayor tiempo para poder disfrutar con su familia y, bueno, mejorar la calidad de vida, como decimos nosotros, desenchufarse un poco del trabajo policial que a veces se va de la seccional y sigue enganchado, pues lo llaman por alguna cuestión del trabajo, que falte alguna cosa o algo, lo siguen teniendo en el circuito laboral, aunque haya dejado el turno, ¿verdad? Claro. Esto, ¿y el tema de la vivienda? El tema de la vivienda, aquí no lo planteamos. Nosotros venimos trabajando directamente con el Ministerio de Vivienda. Hay un planteamiento ahí, que se reunió la ministra de Vivienda con el ministro del Interior para tratar de obtener los recursos económicos que lo habíamos hablado que tiene el Ministerio del Interior por el descuento que se le hace a los policías para el fondo de vivienda policial y llevar adelante programas para la policía. En ese sentido, en el próximo mes estaban viendo la posibilidad de hacer un llamado a empresas que tengan interés en construir viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en todo el país, iban a comenzar por el norte, ¿verdad? Así que en eso están trabajando y bueno, vamos a ver qué pasa, porque nosotros tenemos un compañero ahí en Montevideo que iba a participar de una comisión que está trabajando en el tema de vivienda en el Ministerio Interior para ir obteniendo información de lo que se está haciendo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que se vendría en los próximos meses. Bueno, esperemos que se concrete, porque a veces las reuniones y las comisiones desgastan y no se concreta una rápida solución en materia de vivienda que necesita la familia policial de hace años, ¿verdad? Bien. Julio, esta movilización que se va a hacer el jueves, más allá de por quién está organizada, ¿la participación de qué sindicatos va a tener? Ahora lo que están participando en esta movilización son el Sindicato Policial de Montevideo, el SIPOM, que tiene filiales en todo el país. Uh-huh. Después está el Sindicato Único Policial Uruguay, el SUPU, que también tiene filiales en todo el país. El Sindicato de Funcionarios de Migraciones, FUMIGRA. Uh-huh. El Sindicato de Funcionarios del Ministerio del Interior, son todos los funcionarios que trabajan en el edificio ministerial así y en la caja. Y bueno, después sí, si podemos, que el sindicato nosotros de Maldonado. Serían 5 organizaciones sindicales que están convocando a esta movilización. ¿Sabe a cuántos funcionarios más o menos nuclea esos 5 sindicatos? Sí, nosotros... Claro, esta organización, la Unión de Sindicatos Policiales, hoy en día está nucleando a la mayoría, vamos a hablar de unos 18.000 funcionarios, uh-huh, afiliados. solo el sindicato de el presidido por Patricia Rodríguez tiene 14.000 afiliados, que es el que tiene la mayor representatividad por afiliados hoy en día, y bueno, está ocupando la secretaría de, en el PCNT, hoy está en una secretaría, en la secretaría ejecutiva del PCNT, que hoy en día, como hecho histórico, hay un representante de los sindicatos policiales. Por eso a veces hay esos chisporroteos en la interna del PCNT, por la forma en que va avanzando los sindicatos policiales y creciendo adentro de la organización sindical. Hoy ya casi sería uno de los sindicatos más grandes dentro del PCNT. Bien, ya vamos a ir a eso, pero me quiero por todavía mantener dentro de los sindicatos policiales. ¿Y cuántos sindicatos policiales quedan por fuera de esta manifestación, pero que en definitiva, si ustedes logran reivindicaciones, van a estar esas reivindicaciones beneficiando a todos? Y quedarían unos tres sindicatos. Tres. O sea, tres sindicatos de estructura departamental, que sería el otro sindicato que está en Maldonado, después hay otro sindicato en Canelones, ese sería el otro. Sí. Y uno de Rocha. Bien. Uno de Rocha. Yendo a lo del PCNT, ¿el PCNT los apoya en esta manifestación que van a hacer el jueves? Sí, eso nos apoya desde ya por el hecho de que la compañera Patricia Rodríguez integra el secretario ejecutivo del PCNT, sí. Una cosa menor. Vamos a tener, como que si tuviera algún integrante de secretariado, cualquiera de ellos, sí. En la movilización, más allá de que ya lo planteó en la reunión del secretariado ella, y en el propio paro del otro día se hizo mención a esto, porque ella lo planteó en esa reunión. Yo lo digo, es que en este caso la particularidad es que tenemos una integrante del secretariado ejecutivo del PCNT. Claro. Para los guste o no le gusten a otras organizaciones, hoy en la organización policial hay una integrante del secretariado ejecutivo del PCNT, que es la compañera Patricia Rodríguez. Así que por ese lado es incuestionable que no esté en el respaldo, más allá que algún sindicato menor de ahí cuestione, critique, como se ha pasado en estos últimos meses cuestionando la organización sindical de policías dentro del PCNT, pero bueno, la realidad marca que estamos ahí, estamos ocupando la mesa representativa del PCNT y el secretariado ejecutivo del PCNT, y vamos a ver qué pasa en el próximo congreso, porque ahora con esta unificación nuevamente la unión de sindicatos policiales que llega casi a 18.000 afiliados, puede cambiar la correlación de fuerza en el próximo PCNT. Claro, porque ya la cantidad de delegados es un delegado cada 200 afiliados, seguro, y está bajando. Entonces eso se va a ver en el próximo congreso cómo se plantea. Por eso a veces, como te decía, hay un poco de temor, preocupación en algunas otras organizaciones que hace tiempo tenían la mayoría, como se solía decir en COFE y otras organizaciones. Hoy en día el sindicato de la policía ha marcado presencia fuerte ahí y va creciendo. Acá no hay desempleo, hay 30.000 funcionarios en actividad y ya hay 18.000 y pico afiliados de esos 30.000. Así que tenemos terreno para seguir avanzando creciendo en afiliados y bueno, en estos otros ámbitos que hablamos, ¿no? Bien, Julio, gracias por esta charla muy amable. Por favor, a la zona de ustedes, gracias. Buena jornada para ti. La conversación era con el doctor Julio Pereira, vocero del Sindicato Policial de Cipolma. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas.